bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni toma café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por esto le cantamos esta canción. Queremos pan, queremos vino. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es, cómo no, un día más, Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM. El hombre orquesta se ha puesto otra vez al mando de el ordenador, el vídeo, todo, todo. Bueno, pues venga, empezamos. 91,4 de la FM, esto es Radio Rosco, dentro del colectivo de contrabanda, al lado de la Plaza Real, ya lo sabéis, y hoy tenemos el estudio lleno de gente, como acostumbramos a tener, ¿eh? Que esto cada día está más cotizado a nivel interno y externo. Vamos a presentar primero a la que hemos anunciado durante toda esta semana a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp, a través de varios medios. Es Mireia, que es de la Secretaría de Jurídica de la CGT de Cataluña. Buena tarde, Mireia. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Ve? Fantástico. Sí. Bueno, y tenemos aquí a nuestro irreductible del Triángulo, señor Mercadé. ¿Qué tal? Buena tarde. Hola, buena tarde. Buena tarde. Y a nuestro irreductible también de Horta. ¿Qué tal? Buena tarde, Godoy. Hola, buena tarde. Bueno, pues aquí estamos todas y todos y... Bueno, estamos intentando hacer un programa de radio en directo. Hoy Mireia nos acompaña por dos motivos principales. Nos acompaña por dos comunicados que ha hecho la CGT de Cataluña. Uno sobre cómo se nos presenta, su visión de cómo se nos presenta el año que viene, que ya hace dos programas lo leímos así a corracuita y deprisa y corriendo a última hora del programa. Y otro, como no, lo que hemos hablado en el programa anterior de Radio Rosco, que es el tema de las pensiones. Entonces, bueno, nos va a ayudar a hacer el programa, nos va a intentar desgranar poco a poco de qué van estos dos comunicados. Y bueno, voy a pasar a dar los teléfonos del directo. Seguimos teniendo problemas de las llamadas en directo, pero bueno, hay que intentarlo. Es el 93-013-95-33, 93-013-95-33. Y mi número de WhatsApp, por si me queréis enviar algún mensajito o cualquier historieta, es el 644-25-8235. 644-25-8235. Bueno, ya sabéis que luego todo esto lo colgamos en las diferentes redes sociales, en los podcasts y todas estas cosas. Y sin más, Mireia, ¿cómo te ha dado por venir hoy por aquí? A ver, gran pregunta, ¿eh? Esta es la pregunta que del millón, la que hemos estado preparando mientras tomábamos el café. ¿Qué haces por aquí? Bueno, m'ha convidat el company del secretariat permanent, en Mercader. Bàsicament per parlar una miqueta d'això que tu estaves dient. Bueno, jo sóc el culpable i el que hem aprofitat que està avui per aquí Mireia, i com que el nostre secretariat, el de CGT Catalunya, és que no ens dona temps de llegir tot el que publica, i ja hem tret dos comunicats, jo crec que força importants, i és perquè els comenti, bàsicament. Un, el primer, el repartirem demà passat per les cotxeres, que té un títol molt, jo crec que s'entén, que és un 2017 de negres tempestes. I l'altre, no tinc ni el títol, però em sembla que aquí la Mireia el té. Quin és, Mireia, el títol de l'altre? Les nostres pensions ni es venen ni es negocien. Jo crec que els dos títols ja són importants per saber de què és el que està passant. Per què un 2017 de negres tempestes? Bueno, doncs perquè tot preveu que tindrem doncs unes reformes com per exemple vam tenir fa 4 anys el 2012 quan va sortir el govern del Partit Popular, doncs una altra vegada que ha tornat a sortir escollit. Pues veiem que tindrem una nova retallada en els pressupostos generals de l'Estat degut a les polítiques de la Unió Europea. També un atac a les pensions, que bueno, veiem que doncs, l'Estat i les organitzacions empresarials ja s'ho estan fent venir bé per fer-nos veure doncs, que veiem amenaçades les nostres pensions i faran una greu retallada també a les nostres pensions públiques. I veiem que vindrà també, sobretot, doncs, una reforma laboral que fa molta por que ens puguin fer una nova retallada a nivell de drets, sobretot a nivell de retallada d'indemnització per acomiadament. Sí, no és la primera vegada que ens esperem aquests atacs. Ja portem, com es diu al comunicat, 16 anys de retallades, 16 anys de crisi. Hi ha una part que ressalta molt en el comunicat, que bueno, jo veig també en aquest comunicat que també s'espera que aquest atac que ve contra les pensions sigui un altre cop un pacte social que també es parla en l'altre comunicat, un pacte social que ja estem acostumats. Ens en recordem que l'últim pacte social que van signar Comissions Obreres i la UGT en el 2011 ens van posar la jubilació als 67 anys. Com et dic, com a cosa curiosa, la nostra cotxera, els companys, no podem dir companys de Comissions Obreres, jo ja té. Els vividors de Comissions Obreres deien, bueno, és que el que volia el govern eren 69 anys o 70 i hem aconseguit que es quedien 67. Bueno, què esperem ara d'aquesta gent? Bueno, doncs no esperem més, vull dir, esperem más de lo mismo que estan fent segurament des de que es van fer els pactes de la Moncloa, no, l'any 77. Esperem que ells continuïn sent doncs les gestories del poder i continuïn pactant amb l'Estat doncs unes reformes que comportaran una minva de drets per totes nosaltres. I bueno, i sabem que aquestes retallades no només venen de Madrid. No. Aquí també en el comunicat es parla que malauradament també el panorama a Catalunya amb aquest govern que tenim, no? Sembla que pinten bastos també, no? Sembla que aquí no se salva res, ni encara que hi hagin impostos a les begudes ensucrades. Sí, exacte. Nosaltres, bueno, ens temem molt de que estem parlant de que teòricament doncs, hi ha una nova política, una nova manera de fer política, tant a nivell estatal com a nivell català, però bueno, ens temem que companys i companyes de lluita en el carrer, que hem trobat sempre en el carrer normalment, doncs arribin a aprovar propostos que, com diem en el nostre comunicat, doncs són de beguda ensucrada, no? Sí. És com una manera de dir que arribarien a determinats pactes, a determinats pressupostos per determinades concessions polítiques que bé, nosaltres ho hem dit clarament. Si ha de ser d'aquesta manera, no podem continuar lluitant al carrer amb elles. Sí, està claríssim que el que ve és, si no l'aturem, són més retallades que venen decidides des d'Europa, des de Madrid i des de Barcelona. Des del govern de Rajoy i del govern del Puig Sarkós, un vell teu, no, em sembla? Puigdemont. És veritat, perdó. Carles Puigdemont. Encara sí. No m'he fet amb el Puigdemont. Sí. Bueno, no sabe de quin és el d'aquí. Està claríssim. Nosaltres des de CGT sempre hem apostat per la mobilització. Que això de pactar les retallades, això no va amb nosaltres. I com ho veus tu? És possible aturar això en la mobilització? Val la pena posar-nos amb això? Bueno, jo penso que és imprescindible. És l'únic camí que ens queda. És l'únic camí que ens queda realment, perquè de fet si hem de confiar que des de la política institucional es resolguin els problemes, doncs bé, ja veurem que és com des de fa molts anys que les coses no milloraran, sinó que empitjoraran, i que crec que la classe obrera que realment existeix ens hem d'unir i hem de tirar endavant i fer una lluita intensa als carrers, que és on ens toca estar. Sí, de fet, l'últim comunicat acaba amb allò de que ens volen en xoc, però ens trobaran preparades. Organitzem la resposta. Autobusos, nosaltres som d'aquest parer. Hem vist sempre que en la mobilització és com aconseguim tot el que de bo tenim. Però també estem veient, i ara baixem una mica més al concret de la nostra empresa, estem veient que ara portem uns anyets de pau social. I això, tots els que ens escolten, els companys i companyes d'autobusos, ja saben el que significa. Ha entrat la precarietat laboral dintre d'autobusos, han entrat les retallades i, bueno, pintant bastos també. A nosaltres aquest comunicat, els dos comunicats de CGT, no només ens agrada, ens encanten. Creiem que són comunicats que han d'arribar al màxim dels treballadors i treballadores, i el compromís que tenim és que autobusos ho repartirem. Hem de sortir al carrer. Amb qui sortim al carrer? Bé, sortirem al carrer amb totes aquelles que estiguin disposades a fer valdre els seus drets al carrer, realment. És a dir, sortirem al carrer els sindicats que realment són de classe, que lluiten pels interessos de la classe treballadora i no aquelles pactistes, és a dir, perquè segurament ells faran el paper típic de potser muntar algun dia de jornades de protestes, però per després arribar a acords totalment nefastos amb la patronal i amb l'Estat. I nosaltres sortirem al carrer doncs, amb les assemblees, amb els ateneus, amb els casals de barri, amb totes aquelles persones amb les que hem estat sempre i que creiem que formen part del nostre teixit. Sí, perquè des de CGT no només denunciem el que està passant i el que es preveu que ha de vindre, no? El tema de les retallades, entre altres, de les pensions. També sabem que hi ha solucions. Sí. Sabem que hi ha solucions que poden garantir perfectament pues, que el dia de demà tothom tingui la seva pensió i que puguin viure dignament amb aquesta pensió. Naturalment. Què és el que proposem? Per exemple, doncs, que es tornin a augmentar els salaris, no? Perquè amb més salari, més cotització, i amb més cotització, doncs la caixa de les pensions estarà més plena. Això és evident, perquè ara mateix, avui, que després en Ramiro parlarà d'això, la gent de telemàrqueting estan en vaga tot l'estat, i estan denunciant que tenen uns sous, bueno, ningú arriba a 1.000 euros, però el promig està entre 800 euros, tal. En gent que està cotitzant poc, és molt difícil poder tindre pensions elevades. Sí, bueno, el problema ja ho hem parlat diverses vegades, no? Evidentment, per omplir la caixa, la gent que primer tindrà un contracte que no és precari. Recordem que aquí a TMBs, a autobusos, n'hi ha, van dir una xifra de 130, 140, ara ja estan, diguem, dintre de lo que l'empresa considera una xifra òptima de gent precària, que són 200 persones, i bueno, amb aquesta gent que no té realment, no sap quant temps estarà treballant, difícilment té una perspectiva de futur perquè l'empresa no el garanteix amb un contracte indefinit al futur, difícilment podran fer el que més les agrada al capitalista, gastar dinerets, no? A l'hora de, jo què sé, de buscar-se qualsevol coseta o llogar una casa, simplement això, no? O si algú vol comprar-la o alguna, pues, amb aquest sistema de treball, que ja torno a dir que a TMB n'hi ha 200 persones, que és el número que l'empresa considera òptim per de gent precària, ja l'ho ha assolit. Com no tenen cap problema de conveni i el conveni que van firmar els miserables, pues, no li posa cap fre al tema de la contratació precària, pues bueno, ells van fent a la seva, i bueno, contents, la direcció contenta, i els treballadors i les treballadores no estan tan contentes perquè moltes vegades les trobem i les trobem al carrer quan fem el relleu, i cap està contenta d'aquesta situació de precarietat i de no saber mai com acabarà. I el que sí que et diuen tots és la següent frase: me tengo que portar bien porque tengo que renovar el contrato. Això és el que en el fons està buscant la nostra empresa, a part de jugar amb la gent. Jo crec també que, bueno, estem en una fase de que el moviment obrer, la classe treballadora, posa-li el nom que vulguis, ens estan bombardejant contínuament per perdre aquesta unitat que havien tingut sempre com a classe treballadora. A mi, des de fa molts anys, la primera vegada que vaig llegir allò de que pel repartiment del treball i el repartiment de la riquesa, per mi això és per qui passa tot. Si aconseguim que entri això en el cap dels treballadors i treballadores, que hem de repartir el treball però sense perdre poder acusatiu, perquè hi ha riquesa, i la riquesa qui la té? La tenen els de dalt, pues la tindrem que repartir. I si sortim al carrer l'any que ve, que jo crec que sí, Mireia, tindrem que sortir, sí. Tindrem que sortir amb força, i tindrem que sortir, però clarament per objectius clars, no? I per mi el resum podria ser aquest, no? Pel repartiment del treball i de la riquesa. Sí, no, és que a més és que hem de tenir en compte que aquesta retallada de les pensions no seria necessària, a part del pel que hem comentat, tampoc ho seria si tinguéssim en compte que els treballadors i les treballadores moltíssims fan hores extres, malgrat nosaltres som totalment contraris a la realització d'aquestes, però sí que és veritat que en tot l'estat hi ha moltíssims treballadors que fan hores extres. Hostaleria, per exemple, milers. Exacte. Si això es fes, és a dir, si poguéssim fer una reducció real de la jornada real dels treballadors, que es trobava molt per sobre del que haurien de fer realment, doncs realment també hi hauria molta més gent cotitzant i aquesta caixa de les pensions realment es veuria augmentada. Bueno, evidentment estem parlant de dos temes al mateix temps, que és el tema de com es preveu l'any 2017 i el tema de les pensions, i una cosa va molt lligada a l'altra, per això estem aquí barrejant tota l'estona tots dos temes. I em penso que a nosaltres estem preparant i ells ja estan preparats. Aquesta és la història, no? O sigui, ja s'han reunit amb el, diguem, el famoso pacto de Toledo. Exacte, el pacto de Toledo, la franquícia sindical, les comissions i UGT s'han reunit amb el Rajoy, han convocat... Ei, però tu no saps l'última, que ja estan convocades manifestacions. Sí, sí, sí, anava a dir ara que estan convocades manifestacions, i bueno, fan el seu paperet de soroll, no? Però realment acabaran signant el que li digui al pacte de Toledo, o el que li digui el que avui comentava una jefa de la CEPIME sobre el tema de les jubilacions, no? Que tenim que allargar l'edat per poder jubilar-nos. Aquesta és la història seva, no? Allargar, allargar i reduir. Bueno, està clar, com ells estan preparades, elles estan preparades, i el que diem des del comunicat de la CGT i des de que ho publicarem amb una utopia que començarem a repartir per les cotxeres aquest dimarts i dimecres, és que nosaltres també tenim que estar preparades per totes aquestes situacions i per enfrontar-nos directament a tota aquesta gent. No podem permetre una nova retallada. Tot està al voltant de tota aquesta història. Em resultava curiós una entrevista que feien l'altre dia de gent, no?, que parlaven de les pensions, i la gent jove ja té com molt interioritzat que no cobrarem res de pensions. Aquest missatge ja ho han guanyat, ja ho han guanyat aquesta història, i llavors tenim com sempre molta feina a fer, i penso que aquest toc d'atenció que ha fet la CGT de Catalunya de què es preparem em sembla de meravella. Bueno, pues Mireia, anem a deixar de parlar una estoneta. T'hem dit abans que els recomanessis algo de música, eh? Fem coses ben rares amb aquest programa. Presenta-nos aquesta dona, Anna Tijoux. Bé, ara em deixes una miqueta així perquè no recordo exactament de quina és la seva nacionalitat ara mateix. Però és una cantant feminista que per mi, la veritat, diu les coses molt clares i com calen, i es diu Anna Tijoux. Ah, bueno, pues això és lo important. Sí. El tema de la nacionalitat o d'on és cada un o cada una, a mi... No, bueno, era pel fet que ho volia ressaltar, però no. Em semblés més important. No. Bueno, pues ara posarem una cancionceta d'aquesta Anna Tijoux, Antipatriarca, que és la recomanació de la Mireia. Abans de posar la cançó, tenim que fer com en tots els programes de ràdio. Dóna-li records a la mare, que va estar amb mi a les jornades libertàries. Montse, van coincidir, les 250.000 persones que van estar allà, van coincidir, es van trobar amb un munt de gent, però mira... No, ara sí. No te'n recordo. Vam estar uns quants per allà. Exacte. Sí, segurament ella tampoc. Bueno, doncs pues vinga, musiqueta. Anna Tijoux, espero haver-lo dit bé, a veure si el ratolí em permet agafar que tenim avui. Vinga, allà va. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. La gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, libre, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Bueno, fantástico. No conocía a esta Ana Tijoux. La verdad es que me ha parecido pues muy bien. Cómo me encanta traer invitadas o invitados que me abran mi mente ya un poco maltrecha a nuevas músicas. Bueno, pues Ana Tijoux nos permite hablar de algo que también comentábamos la semana pasada, que era el día 25 de noviembre. Mireia, pues, nos va a dar una visión de cómo fueron los actos que se celebraron allí en Girona, porque ella es de Girona. Y, bueno, explícanos, Mireia, va. Bueno, nosotros des de Girona el que vam voler fer va ser sobretot recordar doncs la feminització de la pobresa, no? Que existeix, que això també és violència masclista, entenem, no? És a dir, nosaltres tenim, pel fet de ser dones, entenem, hi ha una doble agressió, que és a sumar-li que som classe obrera, doncs a sobre som dones i doblement oprimides per aquest motiu. Llavors, bueno, jo pertanyo a un col·lectiu feminista de Girona i Salt que es diu Malapècora. Les Malapècora, i conjuntament amb un altre col·lectiu de Girona que es diuen Les Èquetes, van convocar una manifestació per denunciar precisament aquesta situació a les 7 de la tarda a Girona, i bueno, per ser de Girona vam quedar contentes del resultat, però bueno, no era un dia per celebrar, sinó per condemnar. Sí, bueno, era el dia 25 de novembre, que recordem que és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Sí. Això, si no m'equivoco, ve... Tu saps per què es posa aquesta data? No ho recordo concretament. Ho vam estar mirant i em sembla, sí. Digue'm tu si m'equivoco, crec que això ve de que en 1960, l'any que vam néixer, sí, una germana, els tres que estem aquí. gran cosecha, la de 60. Van matar tres germanes. Sí, eren unes germanes, exacte. Tres germanes a República Dominicana, tres dones lluitadores que Torrijos, no sé, un dictador que hi havia per allà, la van assassinar. I en el primer congrés de dones del Carib i Llatinoamèrica van decidir posar aquesta data. Jo vaig estar amb la Laia, la meva filla, que al contrari de la teva mare no m'estarà escoltant, però ja li donaré la bronca per no escoltar-me, però la mania aquí a Barcelona va ser, jo diria que multitudinària, hi havia moltíssima gent. Bàsicament els motius jo crec que eren els mateixos, i el que es veia allà, pues, la gent cridava aquestes consignes que tu comentaves. I jo, al marge d'això, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció. En l'acte final hi van haver molts parlaments, però el parlament que jo vaig escoltar, que va ser, per dir-ho així, més aclamat, pues era algo laboral. I jo, com a sindicalista entre moltíssimes cometes, pues, quan escolto aquestes coses dic, eh? Hosti. Doncs era el col·lectiu de les Kellys, les que limpien, aquestes companyes que ja les hem tingut aquí a la ràdio, ja han vingut alguna vegada a la ràdio, aquestes dones que estan patint una doble o triple explotació, que són treballadores, que són dones i que a sobre estan subcontratades, no? La veritat que quan van denunciar de quina manera treballen, en quines condicions i la lluita que estan portant, doncs van ser molt aclamades. Em va agradar molt a l'acte. Jo crec que es van fer milers, no?, de manifestacions d'aquestes a nivell mundial. A nivell mundial, sí. Mm-hmm. Sí. Algunes amb més contingut que d'altres, però bueno, entenem que és necessària la denúncia. Ja, a mi, clar, sempre hi ha gent que no és que m'agradi molt veure, i per allà vam veure també a les dones de Cocos i d'altres no, però bueno, un dia és un dia. Bueno, nosaltres pensem que una cosa i l'altra s'han de tenir en compte, no? Que, per exemple, des dels col·lectius feministes de Girona, anticapitalistes, doncs no tenim ganes de participar amb les feministes institucionals, perquè entenem que no tenim exactament la mateixa lluita, i crec que això també s'ha de destacar. Sí, almenys per on estava jo, la visibilitat era jo diria quasi nula d'aquests col·lectius institucionals, però sí que hi eren. Bueno, yo creo que me venía a la cabeza, a la memoria, el recuerdo de que gran parte de la izquierda en su momento decía que la lucha feminista era una lucha de pequeños burgueses, que no podía estar integrada dentro de la lucha de la clase obrera. Eso era lo que decía en su momento una parte de la izquierda. Entonces, Bueno, el caso es que aprovechamos estos días como el 25 de noviembre, sobre todo para visibilizar situaciones, aunque sea un día, conseguir ese día visibilizar situaciones, visibilidad e intentar concienciarnos y de algo que vivimos, no los hombres en sí, sino las compañeras que tenemos siempre, que viven día a día de situaciones de eso, de menosprecio, de asedio, de diferencias salariales. Bueno, es un día que en uno de los mensajes que enviaba decía yo que era un día especial y esperemos que yo esperaba que nuestro trabajo con las compañeras y los compañeros a lo largo de los días que nos vienen en adelante consiguiera que dejara de ser un día especial porque fueran todos los días del año, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, siempre intentando eso, ayudar y compartir inquietudes, ¿no? Entonces, que hoy nos vengas a ayudar a hacer el programa en esta doble vertiente de secretaria de jurídica, de la representante de las malas pécoras, me encanta ese nombre, mala pécora, y tener otra voz diferente a la que normalmente oímos en esta emisora de radio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría incidir un poquito más en el tema de jurídica, porque claro, ¿qué hace una qué fa una secretaria de jurídica? Bueno, que fa una secretaría, o una secretaría en sí, ¿no? Perquè sí. Una organització com la CGT, la Secretaria Jurídica, en teoria, s'encarrega de tot el tema de judicis, lleis i totes aquestes històries que es posen per controlar-nos. Bé, més aviat hi ha diferents feines que fem. Per exemple, a nivell organitzatiu, doncs, a vegades tenim peticions d'afiliats de diferents punts de Catalunya, doncs enviar-los allà on poden fer la consulta, depèn del territori, no? Perquè, clar, entenem que Secretaria Jurídica de Catalunya no assumeix tota la feina de tot el territori, perquè no, és materialment impossible. I, naturalment, cada sindicat doncs, té el seu, o hauria de tenir el seu propi secretari jurídic. Després, doncs, a nivell de Catalunya, doncs, intentem fer cada vegada que hi ha vaga o que hi ha mobilitacions, estar allà treure comunicats en relació a el que és el dret de vaga, etc., quins són els continguts mínims, i a part d'això, pues, a diari no sé quantes consultes que són les que podem tenir a nivell de cada federació, de cada secció sindical, que pugui estar a nivell de Catalunya també. Bueno, jo tinc que dir també que jo conec una mica la feina que fa Mireia, que viatja moltíssim, el seu... Ah, m'he deixat el més important, sí. La seva part de formació també és important. Sí, la formació. Dona xarles allà on se li demana i donem una primícia, la puc durar. Hem aconseguit que vingui a la negociació del conveni de Mont, dels companys de Mont. El dia 7 tindrem reunió allà de negociació de conveni i Mireia estarà per allà. A veure si tenim la sort i que quan tinguem la de TMB també la tenim per allà. Com representante de la CGT? No, assessora. Assessora. Assessora jurídica. Si estem negociant un conveni, la veritat és que li han demanat als companys, el conveni de Mont serà complicat. L'empresa està jugant fort i jo crec que nosaltres hem de jugar tot el fort que puguem. Sí, penso que hi ha una història que és molt important, que és la formació, no? Per poder-te enfrontar a empreses, per poder-te enfrontar a gabinets d'advocats i tota aquesta gentussa que viu d'això, tens que estar formada, no solo a nivell de pensament ideològic, sinó també tens que estar amb el plen coneixement dels teus drets, perquè és fonamental per poder-te enfrontar aquesta gent, no? I em ve el record un programa que vas veure ahir. No em queda més remei que parlar del tema de Mercadona, no? I de que en un moment determinat n'hi ha una senyora que és gallega que diu que bueno, que volia presentar-se a les eleccions sindicals com delegada de la IAC o algo así allá a Galicia, y al de Mercadona le iba a decir, hostia, ¿y por qué no te presentas por comisiones y UGT, que son bastante más assequibles, no? Llavors, clar, si aquesta persona no està formada, no coneix els seus drets, aquesta gentussa de... Bueno, no diré gentussa, aquesta gent que se dedica a treballar amb una empresa com aquesta, que a mi em semblava tota l'estona una secta, eh? Una secta tal qual. El rotllo aquest del concepte d'empresa, todo tal, todo se puede cambiar, muy no lo conozco cuando eran las preguntas comprometidas. Si no tenim l'assessorament d'una organització sindical al costat o d'una gent que mínimament coneix els nostres drets, se'ns mengen. Per això la vostra feina per mi és important, no? A part del tema de pensament, de com pensem que té que ser el món, no? Vivim en una societat que té unes realitats. Tenim pocs, és a dir, ens queden pocs drets, no? Tenim un estatut dels treballadors que més és un estatut de l'empresari, però de lo poc que queda reconegut per aquest sistema capitalista, no? En el que vivim, crec que és important que sapiguem com a mínim el que ens queda com a treballadores a nivell legal. Que després no crec que sigui el que principalment nosaltres hem... És a dir, no hem de basar la nostra lluita en això, sinó en la nostra lluita en el carrer, eh? Però sí que és veritat que hem de saber una miqueta quins són els nostres drets i com els podem exercir, també. Sí, ara, Pozzola. Ja que estamos hablando del programa d'ayer del Jordi Évole, lo que también llamó la atención fue que Mercadona, aparte que decían que tenían un 1,5% de absentismo, o sea, muy por debajo del promedio del resto de las empresas, pero que aparte eran autoaseguradora. O sea, que no cotizaban a la seguridad social, que por eso... No puede ser. Sí, sí, por la parte... Son autoaseguradores y yo he leído artículos que ponen que eso es legal. Vale, estás parlando de que ellos mateixos van de mutua. Serà de mutua. Sí, son autoaseguradoras. Sí, com a TMB. TMB també. Vale, sí. Que por eso, claro, que por eso sacan el beneficio y por eso esos trabajadores, aunque estén enfermos, lo expresionan para que no pillen la baja. Claro. Bueno, jo haig de dir que m'han agafat gelos, això de que la deixis amb ella escollir una cançó, i jo ara li he demanat una altra. Sí. I te la demano també en honor, diríem, de la data del 25 de novembre, de la lluita, i és que per mi, jo vaig descobrir una dona fa temps, molt, molt feminista, ja em diràs tu, Mireia, si ho és o no. Escolta-la, digue el nom. Bueno, ya lo tenemos todo preparado. Ver que es así, es como un chiquillo. Ahora quiere que le ponga una musiquita que la tenemos aquí preparada, que es Paquita, la del barrio, y el título de la canción es Rata de dos patas. Pues bueno, me imagino que tiene que ver con su periplo cubano, con sus noches mirando las estrellas allí y tomándose un roncito, y la vamos a poner para que se me esté tranquilo y nos permita continuar el programa. ¡Hala! Venga, Rata de dos patas de Paquita, la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno. ¡Cuánto te odio y te desprecio! Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, Paquita la del barrio, rata de dos patas, Merca, criaturita, explícanos esta canción porque vamos... Tiene tela marinera, ¿eh? Tiene tela telita. Tela telita. Hombre. ¿Esto fue una noche allí metiéndose bajo las olas? No. ¿La mente perturbada por el ron y la compañía? Algo de razón tienes. Sí que la descubrí en Cuba, pero ella es mexicana. Okay. Vaya, metedura de pata. Y yo creo que es una canción que viene... No sé, a ver cómo lo veis vosotros. Viene a cuento de la fecha que celebramos el día 25, ¿no? Contra esta violencia machista. Esta mujer es mexicana. México es un país que se caracteriza también por una violencia machista increíble. Lo que tienen que luchar y soportar las mujeres allí es que, vamos, supera... Aquí es una bestieza, pero allí es bestieza al cuadrado. Y que salga una mujer como ella, valiente, y que hable así, y que llene... Tú estás viendo el sí, vídeo, sí. Que llene estadios en México. Vamos, es increíble. Yo creo que venía a cuento de lo que estábamos hablando, decir vosotros si sí o si no. Sí, bueno, no sé, mire, ¿qué dices? Claro, bueno, yo me refío del, de, no del bon de la gust, opinió. No del bon gust. No, aquí cada un té la seva opinió. Jo em refio de l'opinió d'en Mercader en el sentit que està parlant segurament d'una persona doncs totalment masclista i cruel, clar. No, suposo que si tu has fet un estudi previ d'aquesta cantant, sí, sí, es pot doncs posar. Aquí està la qüestió. Clar, jo no sé si es tracta d'una canció d'amor romàntic que està indignada amb una persona, però crec que no, pel que estic veient. No, si entráis en el vídeo ya veréis sí, que es una señora, pero señora claro. En toda su extensión de la palabra. Té més cançons interessants. Sí, tipo Montserrat Caballé en un pedazo de teatro enorme, ¿no? Y bueno, está muy bien, la verdad es que también me he quedado sorprendido gratamente por la canción. Vuelvo un poco a coger el tema que decía Mireia. Hemos hablado muchas veces en este programa del brazo jurídico, que era el derecho, y el brazo izquierdo, que es el brazo de las reivindicaciones y de la calle, ¿no? Entonces, evidentemente, un brazo sin el otro no sirve de mucho, pero la mayoría de las cosas importantes las hemos conseguido con el brazo izquierdo, por decirlo de alguna manera. Entonces, me gusta que recalques, tú que eres de jurídica, el tema este de nuestro brazo izquierdo, por decirlo así, ¿no? Es decir, porque lo importante siempre lo hemos conseguido peleándolo, ¿no? Difícilmente lo hemos conseguido a través de juzgados. Entonces, exacto. Es que es totalmente imprescindible. És, clar, jo no concebo aquesta lluita que estem fent des de jurídica del sindicat sense l'acció sindical, l'acció social, és a dir, tota la lluita, que realment per això som un sindicat, no? Si no, pues seríem una mera gestoria que porta treballadors com a advocats i ja està. Sí, sí, sí, estem plenament d'acord. I bueno, ara ja introduzco el tema de la huelga de hoy de 24 hores, que está convocada por CGT, por Comisiones y UGT a nivel nacional. Es una huelga de 24 horas de telemarketing, que es como un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Es decir, Merca lo anticipaba y son las condiciones precarias en las que trabaja esta gente. Normalmente tienen horarios de jornada partida de 6 horas, más o menos, y bueno, cobran de media unos 700 euros, trabajando el fin de semana les dan 20 euros simplemente, o trabajando de noche les dan, aparte de lo que le pagan diario, pues un plus de 10 euros, ¿no? Entonces, en base a eso, tienen que atender a la gente, tienen también la presión que vislumbrábamos ayer también en el programa este de Mercadona, de primas, en base a objetivos, en base a cuántas veces le dicen a una persona, ¿está usted de acuerdo? Y tienen determinadas frases que las tienen que decir a lo largo de la conversación. Está todo sistematizado, está todo estudiado y encima, de alguna manera tienen que aguantar el mal humor, porque muchas veces los ponen a cobrar recibos, el mal humor de la gente, ¿no? Encima, no es correcta la palabra, sino que yo cuando me llaman a casa considero que son trabajadoras o trabajadores, me da igual que hablen un idioma u otro, o en un tono o en otro. Son gente que está ahí haciendo su curro, con lo cual intento ser lo mínimamente amable que hay que ser con el resto de las personas. Y en el fondo son trabajadores que están al otro lado del teléfono, recordarlo. Sí, no solo eso. El colectivo de telemarketing a nivel estatal está formado alrededor de 100.000 personas. No estamos hablando de un sector pequeñito. 100.000 personas que ahora están regidas por un convenio estatal y por eso están en huelga. No solo son, como decía Ramiro, aquellas personas que te llaman a casa, que te quieren vender algún producto, la mayoría están al servicio de las grandes empresas que antes tenían servicios propios de atención al cliente y ahora cuando tú llamas a Renfe, cuando llamas a la Catalana de Gas, cuando llamas al RAC, cuando llamas a la mayoría de empresas para reclamar un servicio, para reclamar no sé qué, que la factura del agua me ha venido mal, los que te atienden no son trabajadores de esas empresas. Mayoritariamente son las empresas de telemarketing que tienen cogidas campañas. Campañas que se venden al mejor postor. Por ejemplo, Atento está llevando la campaña de atención a Movistar. Cuando tú, si eres cliente de Movistar y tienes cualquier consulta, queja, aclaración, llamas, te van a atender un compañero de Atento. Y son campañas que se venden al mejor postor. Igual que está Atento, hay 50.000 empresas más de telemarketing que le dicen a Movistar, ah, pues yo te lo hago más barato. ¿Sabes? Entonces, tienen contratos de obras que normalmente, y es una de las cosas por las que están luchando, es que si se acaba el servicio que estabas dando, se te acaba el contrato. Y te vas fuera a la calle. Una de las cosas que están reivindicando es que, bueno, quien se quede con el servicio se quede también con los trabajadores. Lo mismo que está, por ejemplo, en nuestro sector de autobuses. Parece ser que la huelga de hoy está yendo muy bien, a juzgar por las noticias que nos llegan, y también hay fotos muy curiosas, que las vamos a comentar aquí, que yo sé que hay gente que no le gusta, pero que se arrime la gente a uno, yo siempre lo considero bueno. Lo que considero malo es que nosotros nos arrimemos a otros. Hoy la manifestación que ha habido en Madrid de los compañeros y compañeras de telemarketing ha sido multitudinaria y estaban por ahí los de Podemos, yo no sé si estaban buscando votos o no sé qué, pero adivina con quién se han ido. Estaban varios grupos, ¿no? Estaba Comisiones, UGT y CGT. ¿Con quién se han hecho la foto? Bueno, evidentemente con los buenos, ¿no? Con los de CGT y con las buenas, si es así. Bueno, ya sabéis que aquí tenemos opiniones que cada día, día sí, día no nos metemos con la Colau. Pero bueno, cuando pasan estas cosas, pues también lo decimos. Sí, no, y además... Que por cierto, nos tenemos que meter un poquito con la Mercedes Vidal, tenemos que contar lo del otro día que vimos. Sí, pero eso íbamos a inaugurar una nueva sección en este programa, que era la sección de cine... Pero luego hablaremos de ello. Bueno, terminamos con el tema de la huelga de telemarketing o de contact center. Recordad que es una huelga de 24 horas. Y un pequeño detalle. Movistar tenía una empresa de contact center que era Atento, que ahora se llama Contact, que la revendió a un fondo buitre. O sea, es así la historia. Detrás de todo esto siempre hay dinero y gente que intenta explotarte para sacarte el máximo beneficio. El mayor, digamos, subcontrata de contact center no es ni de Movistar, ni de Vodafone, ni de Orange, sino que es del Banco de Santander. Anda. O sea, es así la historia. Es quien tiene la mayor empresa de contact center. Por eso cuando han enviado mensajes y tal para que saturemos las líneas del contact center, pues uno de los teléfonos que enviaban era el del Banco de Santander, que vamos a decirlo aquí, que es el 915-123-123, otro que era el de Movistar, que era el 1004, otro era el de Vodafone, que es el 123, otro era el de Orange, que era el 1414, y como no, el de gas natural Fenosa, que es el 900-100-251. El otro día que estuve con los compañeros en Lleida, de telemarketing, me dijeron cosas increíbles, ¿no? Que nosotros, que no estamos acostumbrados a estas tecnologías, dices, hostia, qué facilidad. Resulta, pues, que una de las cosas que reclaman también es, pues, oye, quien viene de noche, que se pague la noche. Sí. ¿Sabes cómo lo soluciona la empresa? Ah, no, pues este servicio se va a hacer desde Barranquilla, en Cartagena, que allí están trabajando de día. Entonces, te pueden atender perfectamente... y se ahorran pagar la noche y pagan sueldos más sí, bajos, ¿no? Sí, recordemos que pagan una miseria, 10 euros por trabajar por la noche. Imagínate a los de Barranquilla, Colombia, lo que les deben pagar. Es lo que tiene la deslocalización. Es lo que fan. Bueno, ¿qué mes? ¿Qué querías? ¿Que habláramos de crítica? De cine, de cine. Hemos venido bueno, a eso, ¿no? Vale, Merca. Vamos a hablar de cine. Eres un chinchoso. Bueno, el otro día tuvimos a bien, el Merca y yo, de irnos a ver... La juventud del sindicato. Exacto. De ir a ver una cosa que hace TMB, que le da por, pues eso, por gastar el dinero en la promoción de cortos y tal. Y nos presentamos allí en la parada de la Fira. Por fin la encontramos después de nos costó un poco. Tenemos una edad. Fuimos a ver qué era lo que se cocía por allí. Nos encontramos con varios gerifaltes de la empresa. Estaba también nuestro jefe Enrique Cañas y se presentó nuestra jefa, Mercedes Vidal. Nos estaban esperando. Oye, ¿un consejero delegado es jefe? Bueno, lo tenemos que encumbrar de esa manera para ponerle... Me resulta más sencillo decir jefe que no consejero delegado. Pues estaban allí, nos estaban esperando varios seguretas de todos los tamaños y todos los anchos. Sí. Y bueno, y también cuando nos vieron, la organización se nos acercó a ver qué era lo que queríamos hacer. ¿Qué íbamos a hacer? Y bueno, dime. ¿Yendo dos solo? Eso yendo dos solo. La verdad es que fue una lástima que no fuésemos unos poquitos más, porque no por reventar nada, que no era nuestra intención. No, para nada. Sino porque, mira, la gente que había allí básicamente eran chavales jóvenes, sí, que se dedican a esto del cine y habían producido cortos, pues supongo que con toda su buena voluntad y calidad la que han podido, ¿no? Y desde luego no pensamos reventar nada en absoluto. Pero sí que lo que queríamos es que supieran también para la empresa que habían estado trabajando haciendo esos cortos. Y vamos, cuando vimos el corto promocional, que ese sí que no entraba a concurso, que hablaba de las bondades y lo bonito y que este me ve, pues la verdad es que nos daban ganas de salir allí a decir algo, pero no. No, nos dio, de lo dulce que era el corto, nos dio un subidón de azúcar. Nos dio un subidón de azúcar y nos tuvimos que ir hacia un ladito. Y bueno, evidentemente también estaba por allí algo parecido a quien patrocinaba este evento, lo del Subtraveling, que era el metro de Seúl. De Seúl. Y bueno, lamentar que realmente de los 200 asientos que hubiera, igual solo había llenos 50, ¿no? No tuvo mucho éxito por parte de... Como sabemos que no se escucha la empresa, creo que me dijiste que no se escuchaba Ferran también, ¿no? Sí, lo graban. Bueno, pues lo que hemos decidido es que nos vamos a preparar mejor para el año que viene, que como van a hacer también el... ¿Cómo se ha dicho que se llama? Subtraveling. Bueno, que ya iremos más gente y que ya informaremos a la gente que vaya allí de lo que es realmente TMB, que estén preparados. Ah, pues también. Bueno, vale. La conclusión que llegamos es que era un sitio ideal para intentar hablar con la dirección de la empresa y expresarle cuáles eran nuestras inquietudes. Y sobre todo... decir que ya está bien de precariedad laboral, ya está bien de apostar, como están haciendo cada vez más, por el tema del tranvía privado. He tenido contactos vía Twitter con la PTP y les he insistido a ver si se definían sobre el tema de quién tenía que tener la propiedad del tranvía que quieren poner por la diagonal. Ellos dicen que como gestores del transporte público no se mojan, ¿no? No hay manera de... ¿Ya se consideran gestores del transporte público? Ahí está. ¿Cómo se entonces, bueno, solo decir, vamos, que evidentemente ya lo hemos hablado en anteriores programas, tengo un pedazo de cartel ahí delante que no se me olvida nunca, que es no a la privatización del transporte público de Barcelona, tranvía privat ni a la diagonal ni en lloc, municipalización es la solución. Y abajo lo firma, como no, la CGT. Los buenos. Los buenos, es ahí, los buenos y las buenas. Pues nada, le decimos lo que ya vamos a comunicar en nuestra portada de la Utopía. Sí, recordamos que la Utopía, ya lo hemos dicho, se reparte martes, miércoles y algún rezagado lo repartirá el jueves. Siempre tenemos rezagado, ¿verdad? Bueno, entre martes, miércoles y jueves. A mí me gusta, tendríamos que hacer como el jueves, ¿no? La revista satírica que aparece los miércoles. Nosotros llegó una época que poníamos de aparición esporádica. Bueno, pues bien interesante, ya está hecha, como dice Ramiro, la portada va dedicada al tranvía y a nuestro queridísimo jefe, Enric Cañas, que, claro, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué pinta un defensor del tranvía privado en una empresa pública como TMB? ¿No? Es algo así como meter, yo qué sé, al jefe de la Coca-Cola en el consejo de dirección de la Pepsi-Cola. No se entiende, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Nico, que se titula Te regalan la traición, que ya lo comentaremos la semana que viene. No vamos a adelantar para que la gente... Y después también se comenta la lluvia de expedientes que está cayendo en vuestra cochera. No sé qué le habéis hecho al jefe de la cochera, al Casalta. Bueno, se ve que la canción aquella de los pajaritos no le sentó muy bien. Y bueno, hacemos un recordatorio que aquí ya sabéis que nos hemos vuelto muy serios en esta radio, sobre todo desde que ha llegado Mireia. Y vamos a hacer un programa especial el 12 de diciembre, pues el montón de preguntas que nos están viniendo las cocheras a consecuencia de este convenio de los miserables en lo que nos han metido. Ha sido un plumazo de que cambios en el plan de pensiones y que puede ser que 2.200 compañeros pues queden fuera del plan de pensiones. Adelantamos que lo que queremos hacer es que nos lleguen las preguntas a través del WhatsApp de Ramiro, que si no me equivoco lo digo ahora de memoria para que os lo apuntéis, 644-258-235. ¿Es ese, Ramiro? Sí, qué grande este meta. Qué bien leo. Qué bien leo. Entonces, todas las preguntas que tengáis, ir haciéndolas, ir mandándolas a ese número de WhatsApp. Faltan muchos días para el 12 de diciembre, como el día 5 no se sabe si vamos a poder hacer el programa o no, pues lo dejamos claro que será el día 12. Y acabamos, pues, nuestro queridísimo Utopía, que creo que vamos ya por el 171, con lo que hemos dicho ya antes, el fabuloso y gran comunicado que ha hecho CGT, que nos ha comentado hoy Mireia sobre el 2017, Negras Tempestas. Bueno, ya que estás hablando de la Utopía, también te dejas... También hacemos ya una pequeña presentación sobre el plan de pensiones, aparte de hablar del día 12. Es cierto. Cuando os entreguen el Utopía por las cocheras, cogerlo y veréis todo lo que viene. No lo vamos a decir todo aquí. Mira, aquí damos apuntes. Apuntes. Y apuntes también para la empresa que vaya apuntando. A punto de acabar el programa Mercade, que son las 7 que se renova con retraso. Ya se oye la campana. Si no ha llegado, Joan. No vea Wii. Ah. Bueno, pues, ey, gracias Mireia. Gracias a vosaltres. T'ha agradat? T'ho has passat bé? Sí. Dita que no hi havia apartat? No. Bueno, gracias Mireia per ajudar-nos a fer el programa, val? Vinga, i... Merci. Vale, Merca, gracias. Nos vemos. I Godoy. Y que nos vamos ya. Que nos vamos ya. Pongo la canción de despedida, Mi jefe es un cabrón, cómo no, siempre actual y siempre de grandes éxitos. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Cabrón.